Bueno, ¿hablamos de Fórmula 1 o de la caza del elefante? Pues de la caza del elefante. Pues no, de Fórmula 1. Hola, bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, la edición caldosa. Hoy tengo conmigo acompañándome a Alberto González Carrera, conocido como Ujo. Hola a todos. Y a Roberto García de Anta, conocido como Quiña. Defendiendo el honor de los Pizzi hoy. Nos falta Jata, que hoy se ha tenido que ir de putas y no nos puede acompañar. Comenzamos. Con nuestro dinero. Con el dinero de todos, como el rey. Con calma, por supuesto. Vamos a hablar del Gran Premio de China que se celebró este fin de semana pasado. Una carrera bastante divertida, emocionante, muy táctica desde mi punto de vista, con luchas más debidas a la degradación de los neumáticos que otra cosa, mucho DRS y poco adelantamiento. Difícil adelantar porque la trazada estaba muy sucia, o sea, fuera de trazada estaba muy sucia el circuito, como pasa siempre en China. Primera victoria de Keke Rosberg a dos paradas y primera victoria de Mercedes en esta moderna personalización del equipo. Bueno, eso de que Rosberg es un... A Nico Rosberg. Es que vengo de jugar a la PlayStation y se como... Se nos ve la edad. Vosotros os imagináis a Keke Rosberg con un cambio de marchas de los modernos con paddles, pues yo igual que él me lo he cargado directamente. Sí, lo corroboro. Que no se entere el propietario de los mandos. Bueno, magnífica victoria de Rosberg, magnífica retirada de Schumacher, por cierto, la única de la carrera y no debida a avería mecánica, lo cual nos da una idea de qué mundo nos movemos. ¿Qué os ha parecido la carrera a vosotros, Ujo? Bueno, a mí me gustaría empezar por el principio. El principio estamos hablando del sábado. Sábado, calificación, digamos que una pole alucinante de Nico. De Nico, sí. Que empezó a cimentar ahí su gran victoria del domingo. A partir de ahí, esos seis décimas se mantuvieron casi durante la carrera de una forma bastante milagrosa para lo que Mercedes nos tiene acostumbrado. Y consiguiendo ni más ni menos que la primera victoria de Mercedes, entre paréntesis, comillas, desde 1955, ni más ni menos. Fue Fangio el último en ganar a lomos en efecto, de Mercedes. Fangio en Monza. Tuquiño, ¿qué te pareció la carrera? Sí, prácticamente clavado a lo que pensamos todos, me imagino. Confirmación de esa línea ascendente de Mercedes. Sí, desde luego han encontrado la línea, puede ser un equipo a tener en cuenta ya a partir de ahora. Y pues nada, un poco en el resto, quizás una carrera la más clásica de las tres que llevamos, digamos, con la gente en la posición en la que debería estar rodando. La posición real ahora mismo, sí. Exactamente. Lo de Mercedes hay que ver si también les ayudó la poca temperatura de la pista. Está claro, esto está clarísimo que tiene que ver con una comprensión, esta victoria tiene que ver con una comprensión de los Pirelli de este año y sobre todo con unas bajas temperaturas, y todo esto lo podremos corroborar la semana que viene en Bahrein, donde seguro que va a ser bastante más calor. Y ahí veremos lo que pasa. Sí, sí, las propias declaraciones de Nico dejaban claro que estaban buscando ese balance. La velocidad la tenían, pero tenían que encontrar dónde perdían las gomas, digamos, y parece que lo han encontrado. ¿Cómo gestionarlos? Porque realmente en Malasia se pasaron de precavidos. Sí, sí, sí, es que lo dijo él mismo. Creo que reconoció que, digamos, en la primera carrera las destrozaron y en la segunda quisieron librar tanto, pues que se quedaron cortos. Sí. Entonces tenían el problema completamente contrario. A ver si de esta vez lo parece que lo han conseguido. Veremos a ver cómo queda la cosa. Sí, no, la velocidad y la consistencia aparentemente la tienen. Pilotos se supone que tienen y escudería también, con lo cual esperemos que sea otro más a dar salsa. Bueno. Sí, porque según empezó el Mundial, parece que McLaren debería estar dominando con más facilidad de lo que lo está haciendo, la verdad. Debería llevar tres victorias y solo llevan una. Sí, pero es que esa ventaja, la verdad, es que no se está viendo en carrera. Incluso no son capaces de sacar rendimiento a su coche. Bueno, en este caso, en el tema de China, obviamente todo es un tema de... Hubo un montón de tráfico entre la gente que iba a tres paradas y a dos paradas. y obviamente pues hubo coches que no pudieron demostrar su rendimiento, salvo Nico, que estuvo fuera de problemas todo el tiempo y fuera de tráfico. El resto fue la gente, sí, de tres paradas luchando contra los de dos. Sí, sí, no, aparte, bueno, quizás hubo algún fallo que otro de estrategia con algún piloto, como con Kimi, que, vamos, pilotos que estaban lo mismo arriba como al final acabaron. La avaricia rompe el saco, es lo que pasa. Claro. Efectivamente, pero vamos, sí, en el caso de McLaren se podría decir como cuando lo tienes todo y no tienes nada. O sea, teniéndolo todo, tiene una, pues un saco pequeño para, digamos, ser la escudería puntera a día de hoy. Sí, la cuestión es si van a poder mantener esta posición puntera durante toda la temporada, porque la verdad es que, a pesar de estar bastante, bueno, están arriba de todo, pero no han sacado el rendimiento que tenían que haber sacado, eso está claro. No, no, desde luego. Veremos si pagan por ello después. Si miramos las clasificaciones, sería el mundo al revés, o sea, porque lo que no era normal era lo que había en la clasificación, pero tendrán que ir yendo hacia arriba. Sí, los McLaren ahora mismo ocupan las dos primeras posiciones, Hamilton y Button. Sí, sí. Pero están muy, muy juntos todos, evidentemente, estamos al principio y McLaren domina el campeonato de constructores, pero aún así el dominio yo creo que tendría que ser mayor de lo que está siendo. Digamos que el saco de puntos que por ejemplo habría conseguido Red Bull el año pasado, está claro que en este momento no. Sí, sí, acordaros de que no está sacando rendimiento. Por suerte. Por suerte para todos, obviamente. Sí, sí. Acordaros de que aún hablábamos la semana pasada en el anterior podcast o cuando lo sacamos, que realmente se iban a poder a lo mejor incluso acordar de esos puntos a final de temporada. Sí, yo creo. Discutíamos si era ya ir de rata o, pero vamos, yo creo, se ve ahora la clasificación ya. Creo que parte de esa culpa la tiene el desconocimiento tan grande que los equipos tienen todavía al respecto de los Pirelli de este año, que están siendo, la verdad es que, bastante desconcertantes, para mi gusto, por lo menos. Sí, por lo que digo. Ir más lejos en esta última carrera, los medios eran igual de rápidos que los duros, si te descuidas. Como diría mi hermano, con sátrapa pilotos, sátrapa neumáticos, y había un caos que, o sea, la emoción fuera creada un poco artificial. Artificial, sí. Artificial. Pero y luego, bueno, esto es lo que hay que empezar a asumirlo, porque si no vamos a estar todo el día dando vueltas a lo mismo, tío. Sí, oye, que siempre lo vamos a ver. La emoción de cómo gestionaba cada uno sus gomas o tal, eso siempre existía. En el último cuarto de la carrera, pues Alonso entra detrás de Hamilton a hacer el último cambio. Efectivamente. Y sí. Pues al final, pues Hamilton tercero y Alonso noveno. Noveno, sí. Uno tiene un coche para sobrepasar el tráfico y otro no. Sí, bueno, no, bueno, de Ferrari es peor. Es lo que sí, hay. Sí, moverlo. Hamilton tiene pelotas, que es de los pocos no, que... No, no, obviamente, hay que echarle muchas pelotas. Alonso sí hizo un par de adelantamientos buenos al principio de carrera, pero Hamilton estuvo ahí toda la carrera bregando y adelantando, no solo con DRS, sino también sin DRS. No, y para ver a Alonso cometer errores... poco casi desquiciado, como detrás de Petrov en su día, cometiendo errores, te dice que está yendo a... O sea, no hay más de dónde sacar. Sí, no, está yendo a tope. Que, por cierto, viendo el rendimiento de Ferrari, noveno y décimo tercero, que ahora mismo parece su lugar natural, tu apuesta para el Mundial de este año se ha ido al garete, ¿no? Cada vez es más difícil mantener la posición en Europa. ¿Y si llueve en Bahrein? En el desierto. Pero con el cambio climático. Veo difícil. Aún por encima lo llevaremos más jodido todavía. Veo difícil que de aquí a final de año Ferrari remonte. Ahora mismo la diferencia es de unos 1,2, 1,3 segundos con los McLaren y los Mercedes en calificación. Sí, sí, no, es una en calificación, sí, ojo, yo en carrera no veo esa diferencia. En no, pero, en calificación pero está hay, claro que... La hay, la diferencia. Sí, hay una diferencia, ellos pero dicen, no es de segundo. Dicen no que no va, es de segundo y medio, vale, pero en ritmo de carrera. Dicen que van a avanzar 0,6 segundos, con lo cual no les va a acercar, pero no... Pero sí, lo que pasa es siempre que... y cuando los demás estén quietos, evidentemente. No, claro, efecto, ellos... depende a qué aspires. Ellos ahora mismo están compitiendo con Williams, con Sauber, con este equipo. Con este menos tipo mal de que equipos. No está Hatta aquí, si no ya se hubiese suicidado. En cuanto a rendimiento, claro, yo creo que es obvio. O sea, vale, no hay más que verlo en, sí, no, eso está claro, en carrera. O sea, es sí, obvio. Sí, a no, nivel realista de funcionamiento de coche, no, es sus, lo que rivales, sus rivales son los Sauber y los Williams. Algo, sea, muy, algo muy gordo. Es de lo que estamos hablando que ahora mismo. Algo muy gordo tendrían que encontrar para realmente llegar a poner ese coche al nivel que el resto va a seguir avanzando igual. Con lo cual, o sea, ahora sí que suena un poco a sueño, pero bueno. Sí, los optimistas creen que, bueno, como van a cambiar la trasera, que eso los va a acercar mucho, porque los demás ya la tienen, ya no pueden ganar tanto en esa zona del coche, sí, pero bueno. En vez de S-Line va a ser STX. Descarado. Antes hablabas tú de Kimi, la estrategia de no... O sea, aparte de ir a dos paradas, yo lo que me extrañó de Lotus, fue que no lo hicieran entrar al final, tío, aunque fuese para dar tres vueltas con gomas nuevas, porque el resultado yo creo que no hubiese sido tan malo como el que quedó decimocuarto, creo recordar. Sí, decimocuarto, sí, detrás de Massa. Perfecto. Por eso. O sea, yo lo hubiese hecho entrar a tres vueltas del final cuando se veía que ya... Pero... Supongo que igual fue una decisión de él también, porque en un momento dado que estaba rodando ya las últimas vueltas así, podía haber decidido. Es difícil de entender por qué lo estaban pasando por todos lados. Por todos lados, claro, por eso. Es difícil de entender, mantenerlo en pista. Y pues, no es que no tuviera, porque fue a dos paradas. O sea, no tuviera gomas, me refiero. Exactamente. Así que... No, aquí mi gomas, seguro que llevaba. Es que claro, igual estaba guardando para la noche. Descarado. Estaba ahorrando, claro. Ahorrando los Durex. No quedó claro este año si era mejor dos paradas, tres paradas. Yo, la verdad, es que la última, el año pasado... Nico ganó a dos paradas. A tres, pero Nico ganó a dos, pero con Vettel fue a dos. Desgaste bajísimo. Vettel fue a dos porque tenía que remontar, pero Kimi fue a dos y se hundió. O sea, es que claro, depende del coche. No, realmente la carrera de dos a tres paradas, la diferencia no era de esas carreras en que se ve claramente que era mejor dos que tres, tampoco. Pero bueno, la diferencia es que había que adelantar en pista. Y, sí, y con la pista tan sucia por fuera. Exactamente. Y con tanta igualdad, que es otra de las cosas, tanta igualdad. Claro. Aquí corremos, la gente dice, no, mucha igualdad. La igualdad puede ser buena, pero si te pasas de mano es muy mala. Y tenemos el ejemplo del campeonato de turismo en alemán, el DTM, donde la igualdad es tal que es imposible adelantar. Van todos en fila uno detrás de otro porque no hay forma de adelantar. Y claro... A eso tampoco se quiere llegar, evidentemente. En fin. No, esperemos que no, hombre. Sí, tampoco pues, no es el caso. En este caso yo creo que el rendimiento de los coches es parejo porque ha habido cambios en la temporada y pues parece ser... Pues, por la estabilidad por momentos se parecen a carreras de resistencia más que de velocidad pura porque no se rompe nada, todo hay que conservarlo, todo hay que... O sea, eso ya entraríamos en la discusión de siempre. El único retirado fue Schumacher y por una tuerca, o sea que ya ves tú. Hasta los HRT llegan a meta. Que eso ya no es mérito. En fin, antes hablaba yo Está en Belgrado trabajando el mecánico en todo eso. Claro, antes hablaba yo de Red Bull. Ahora mismo el tercer equipo, ¿no? Detrás de McLaren y Mercedes. Tengo que volver a ver a Mercedes lidiando ya con temperaturas, digamos, más veraniegas. Yo los veo desquiciados. Si eso es cierto, impresión, con la clave. Gestos, los veo un poco desquiciados, que no dan tampoco, o sea, han perdido esa ventaja que tenían sobre el resto y se les ve, nervioso, es una impresión general, o sea, no es que, o sea, Red Bull es Red Bull y van a tener que estar arriba, van a tener que tener carreras, pero no sé. Creo que vayan mal tampoco. No los veo de segundo equipo en este momento. Aún así remontó Vettel hasta el quinto puesto. Se había superado en la última vuelta por Hamilton. Muy justito, y muy justito. Vettel, muy justito con su estrategia de neumáticos, como toda la gente de dos. Sí, claro que no. Se nota que se tiene que acostumbrar a volver a pelear con los mortales, esas estrategias de carrera de adiós. No, pero buena carrera, ¿eh? En todo caso, hizo un carrerón. Se acabó. Y Weber también hizo una buena carrera, o sea. Si no, vamos a ver, buena carrera, no puedo echarle la culpa ni a Massa. Yo creo que los pilotos en este gran premio... Bueno, a Massa sí se le puede echar la culpa. Sí, aprovechando que no está Hatton, ¿sabes? Yo tengo que defender un poco a la casa, ¿sabes? Aprovechando que no está Jatiña, un saludo para él. Hablábamos antes de... Jatiña está en la casita de Elena, allí pasándoselo bien. Hablábamos antes de Weber y su magnífico vuelo. Casi hace el tercer flip de su carrera, ¿no? Un caballito. Sí, se limitó a hacer un caballito. ¿Qué haces cuando se te levanta el coche? Si pisas el freno... Según Pastrana, tiras mucho del volante para completar el giro. El volante recto, eso sí que lo tengo clarísimo, porque al caer, vamos, como lo tengas torcido, la hostia es brutal. Pero vamos, ¿qué haces, tío? ¿Te da tiempo a hacer algo? Pues me imagino que... Hacer tu mail, el último mail. Ya va por radio, tío, I'm flying. Me imagino que me darás un poco la dirección, así si voy hacia un lago, hacia un árbol, hacia una casa. Hacia una grúa. Hacia el cielo iba directamente, era lo que veía. Vi una vez una peli en la que unos monoplazas se enganchaban y uno salía volando y se metía la hostia contra un puente que había encima cruzando la pista. No ha pasado eso nunca en Fórmula 1, pero vamos, puede ser espectacular, ¿eh? Todos andarán. No. Descaro, en hasta fin. Las gradas algunos sí, ¿no? Pero vamos, hace tiempo ya no sería de Sylvester Stallone. Pues, porque creo que David pasa por debajo de camiones y no, de esa tal. Era Driving, tío. Se escapan eso, del circuito. Esa película en América la pusieron. Pilotos así los quiero yo para Europa. La pusieron en el departamento de humor, tío. Tú mira el cacho de sí. Es que imagino que hasta los de la estarían indignados. Menos claro. Mal, porque ese tío, la idea de él era hacer una película de Fórmula 1 y al final Bernie pasó de él y se hizo una de la Fórmula Kart. Y mira tú lo que hizo. Vaya engendro, chaval. En fin. Vamos a acabar con la clasificación. Los últimos pilotos en puntos: Williams séptimo y octavo, y Sauber décimo y décimo primero. El noveno para Fernando Alonso, que vamos, ni lo apuntamos. Sauber y Williams cosechando puntos ahí, luchándose. Yo les tengo anotado un paso adelante este año. Me gusta cómo están actuando. La pena de Williams son los pilotos. Senna Maldonado y la piloto probador que han pillado ahora, que es la hija de Susie Stoddard, que ahora se apellida Susie Wolf, que es la mujer de uno de los accionistas Wolf, la Lobezna, de los accionistas de Williams, precisamente. O sea que ya ves tú en qué nivel se mueve Williams en cuanto a pilotos, ¿eh? Si entra en este mundillo terminará apellidándose Fox. Será casi la directamente. Será casi la vuelve a liar otra vez en la salida, golpeando a Massa. Massa, sí. Sí. Pero hostia, Senna, Massa y Maldonado se apostaba que ahí iban a saltar chispas y pasaron los tres, ¿eh? O sea, bueno, Massa sí, Senna bueno, tocó a Massa, pero bueno, no lo apretaron un poco, digamos, pero bueno, bien. No, tuvieron suerte los dos porque el afilado fue bueno. La decepción del día para mí Force India, ¿no? Yo esperaba verlos mucho más arriba. Deberían estar a la altura incluso de Ferrari ahora mismo. A mí me siguen gustando ese pelotón de equipos, sí, no tuvieron la carrera. Pero los Force India muy lejos y los Toro Rosso también, demasiado lejos, tío. Los Toro Rosso fatal, tío. Sí. Desastre, qué desastre. No, y luego echan en falta a gente, ¿no? La verdad. No sé qué pasa con Toro Rosso, porque la verdad es que el coche de este año, para que no tienen coche. Es peor el año que el de año pasado. Lo cual lo aprovechó ya nuestro amigo comentarista para meter baza y decir que si no sé qué, para esto habían cambiado, no sé qué cojones. Dijo una tontería de la suya, vamos. Sí, intentando defender, no sé, el pabellón nacional, sabes que rápidamente se erige sí. En un defensor de la patria. Aliz. Un vendepatrias. Exactamente, vamos, eso está por encima de todo. Bueno, ¿y algún comentario sobre esta carrera? ¿Crees que la Fórmula 1 así es bonita, no? ¿Os gusta más que lo de hace 2 años, menos? A mí no me disgusta, la verdad. Hay mucha igualdad entre los coches. Se ve que son más difíciles de manejar, sobre todo los buenos, que el año pasado. Sí, los escapes sopladores, la falta de escapes sopladores se nota. Sí, ¿eh? La falta de, digamos, de agarre en la parte de atrás se está notando muchísimo en el control de los coches, y eso, pues para empezar, ya no me disgusta. Problemas para adelantar, como siempre. Esta última carrera, el DRS, la zona de DRS era claramente poca, porque los adelantamientos que hubo fueron cuando empezaron a flaquear los neumáticos por una u otra parte, pero a mí me gustaría que ver no a... pero mientras no flaquearon los neumáticos, vamos, la posibilidad de adelantar ahí era nula. Me gustaría ver una carrera de Fórmula Ford, por ejemplo, en el circuito de China, tío, para ver si sin alerones se puede adelantar, porque también lo dudo, tío, tal como está por fuera de trazada. Pero eso, tío, tiene que ver con la salida de esa curva 13, que es esa peraltada, que es imposible con este pegado, claro. Joder, sí. Claro. No, es muy comprometida la salida en tracción de esa curva, sí, y no puedes. Y como, claro, te metes a rebujo, pierdes agarre y la cagaste. Te vas. Y sobre todo también, eso sí que es que está realmente, tiene muchísima goma fuera de trazada y es un circuito jodido. Pero vamos, la Fórmula 1, ventajas las acabas de enumerar, digamos las ventajas positivas que tiene este año frente a anteriores, digamos. Pero seguimos hablando de lo mismo, no sé. Uno de los inconvenientes, que es lo que veníamos hablando, igual es lo que tú piensas también, es que es demasiado caótico todo, que no sabes qué está pasando, ¿sabes? Porque ves coches mezclados, pero están mezclados, ¿sabes? Realmente ni está luchando entre ellos, ¿sabes? Bueno, esta carrera, claro, que fue un poco caótica, porque... Son luchas indirectas, en cierta manera, no ves una batalla real en pista, o sea... Bueno, la de Massa era indirecta porque se iba a poner primero, claro. Pero el año pasado lo que le pedían a Pirelli, precisamente, que diera para que hubiera varias estrategias dentro de la misma carrera. Pues mira, en este caso parece que las ha habido. Las ha habido, sí. Lo que pasa es que es mejor caótico al final, pero bienvenido sea. Vamos. Sí, vamos, es mejor frente a lo que había, pero realmente sí, siguen siendo aderezos falsos. O sea, falta la velocidad extrema de la Fórmula 1, dificultad mecánica, el rendimiento de los neumáticos, sí, es fundamental. Eso se ha perdido para siempre, o sea, no, nunca volveremos a ver motores extremos de estos llevados al límite, de eso ya nos podemos ir olvidando. Es lo que hay, esto es lo que hay. Y sí, no, joder, y la crisis y el ecosistema y todo lo que queramos, pero si tú en la política, digamos, que rige este deporte, tu mentalidad fuese seguir conservando la velocidad y no se está primando eso. No, eso. Entonces, pues el problema es de base total. En fin, lo de siempre. ¿Para qué seguir machacando? Bueno, este fin de semana, Gran Premio de Bahrein, después de la ausencia del año 2011. Vuelve la Fórmula 1 a un país que respeta, sobre todo, los derechos humanos. Igual que China. Estamos en la semana de los derechos humanos de Bernie. ¿Qué os parece que el Gran Premio de Bahrein haya vuelto al calendario? Yo directamente el Nobel de la Paz para Bernie. Sí, sí, por su gestión de cultura. Si se lo dieron a si se lo dieron a la alianza de civilizaciones, vamos, hombre. Y si no en Botswana, ¿para qué puede ir el rey? Que ya no lo desplacen, joder. Si no, este año ya lo veremos en Montmeló con el carrito para el medio. La verdad es que es todo un montaje, o sea, no hay por dónde cogerlo. O sea, si querían ir, pues dicen que van y listo, pero y no, entiendo no, que mucha prensa no vaya, sabe. Entiendo que echaron, o sea, a una empleada de Williams por no querer ir, ¿eh? Sí, sí, en efecto. Y no habrán mandado al Carlos Gracia otra vez a hacer otro informe, ¿no? No, creo que esta vez fueron los de Lotus. Vamos a ver, si te ciñes al negocio estricto, tienes que ir. Porque, o sea, tú eres un empleado, es tu negocio y tus jefes serán los que deciden. Ahora, moralmente, se debería permitir la objeción de conciencia. Pero moralmente tampoco habría que ir a China. No, no, no, por supuesto. Sí, no son los peores para hablar. O sea, se va a sitios por cuestión, vamos, solo por cuestiones económicas, por expandir, sí, un negocio, sí, a los continentes. Por no hablar de Abu Dhabi, por ejemplo, claro. Si hasta vamos a ir a Estados Unidos, joder. Sí, hostia, lo que hay. No, no, vamos, es tremendo, tremendo. ¿Qué esperáis para la carrera? O sea, ¿esperáis que Mercedes mantenga este nivel de rendimiento? O yo espero, por fin, de una puta vez, una victoria de Hamilton. Hombre, es probable. Es probable, diría yo. Iba a decir un mundial. McLaren sigue teniendo los papeles para tener esa victoria. Hamilton. ¿La pole la hará un Mercedes o un McLaren? ¿Qué creéis? Yo le daría la pole a un Mercedes. Claramente. Yo un McLaren. Y para la carrera un McLaren. Yo McLaren para ambos. Sí, yo también. Pero McLaren visto para lo visto, ambos. Lo más probable es que hagan la pole y pierdan la carrera. Que no la gane Alonso. A ver quién la gana, si no. Me gustaría que se confirmase esa línea y estuviera, por ejemplo, Schumann. Bueno, tres carreras, tres ganadores distintos, o sea que podríamos pedir un cuarto, ¿no? Lo bonito sería Weber, que ganase Weber. Eso sería eso precioso. Sería, bueno, excelente. Bueno, porque no quiero que gane Vettel, claro. Yo soy de estos que ya esté hasta los huevos, que deje un poco para los demás, ¿no, tío? Otra para Hamilton, ya tiene dos, tío. Que haya un año que termine que por golavera. Repito que puede llover, podemos meter en la ecuación Alonso también. Puede llover. No voy a ser tan atrevido en esta vuelta. Vamos a ver, para que llueva en Bahrein, yo creo que tendría que pasar por allí. Lleve una vez. Los judíos, ¿sabes? Y llevar su sistema de lluvia que se han ideado para regar sus campos que no había, ¿sabes? Porque hay presupuesto para eso y para mucho más. Bueno, el comendador es capaz de mandar un tráiler de agua para allí. Tranquilos. En fin, poco más. ¿Algún comentario final? ¿Alguna reflexión sobre los elefantes, la Fórmula 1, las pues cuentas? La verdad, esperaba un, como comentario final de la carrera, esperaba un poco un rollito de primavera y se quedó un rollazo de verano. De primavera, ¿no? Pero rollazo. Yo espero una buena carrera para este fin de semana y un nuevo ganador distinto. No espero nada más, que me divierta. Sí, efectivamente, que nos divierta. Hasta aquí hemos llegado, después de Bahrein más. Pasadlo bien. Nos vemos.